Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Queremos que el Estado paraguayo no solamente define para lo que está diciendo, sino que además se le pida perdón a la familia y que terminen con estas acciones que son realmente acoso contra él, contra estos niños que además son muchísimos. Y también es un saludo a la dignidad. Y también nos alegramos de corroborar que la corrupción no ha ganado esta vez en nuestro país, y eso es súper fundamental en los momentos en que vivimos, en que estamos todos pulsando una refundación de nuestro país en donde el bien común sea lo primero. Nosotros, aparte de ser demandados por la provincia, presentamos nosotros una denuncia contra la policía de la provincia de Chubut por vejaciones, torturas y apremios ilegales. Se suma a la situación del no pago de salario, los atrasos en los salarios, una resolución que define el cese de aquellos suplentes. Enfoques. Paraguay. El pasado 2 de septiembre, dos niñas de 11 años fueron asesinadas por el ejército paraguayo. Las niñas, que vivían en Misiones con su abuela, habían viajado a Concepción del Paraguay a conocer a sus madres, integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, organización revolucionaria del vecino país. El gobierno, a través de los medios de comunicación, intentó instaurar la versión de que las niñas pertenecían a la guerrilla y que habían sido entrenadas para ello, versión contrarrestada a partir de los testimonios de familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos que se hicieron eco de lo sucedido. Los cuerpos de las niñas fueron entregados el sábado pasado y, conforme lo informado por familiares, presentan signos de tortura. Desde Enfoques dialogamos con Cecilia Rodríguez, de la Organización Misionera por los Derechos Humanos. Lo primero que dijeron era que habían abatido en un operativo en el norte a dos jefas guerrilleras. Eso fue lo sí. Y después empezaron a decir que en realidad eran adolescentes. Cuando la familia denunció de quiénes se trataba, porque habían mostrado las fotos, ahí ya empezó todo un tira y afloje para no admitir la barbaridad que habían hecho, ¿no? No hay ninguna versión fuera de esta, salvo que se pudo cuestionar esa versión, pero no hay otra versión exactamente de lo que pasó ahí. El Ejército del Pueblo Paraguayo tiene ya más de una década de actuación. Sí. Eso ha llevado en general a sus familiares a situaciones, a quedar expuestos, digamos, ante situaciones de mucho acoso, hostigamiento, amenazas, agresiones en territorio paraguayo. Y estas niñas pertenecen a la familia Villalba, en la cual hay tres miembros de esa familia en el Ejército del Pueblo Paraguayo. Sí. No sabemos exactamente quiénes son los padres de las niñas. Estas niñas viven acá, se han criado acá, nacieron en Clorinda, en Formosa, y la familia después vino a vivir acá. Hace más o menos 10 años están acá en Misiones, o sea que prácticamente toda su vida vivieron acá. Claro. Y con sus madres, que son Miriam Villalba y Laura Villalba. O sea, son primas entre sí, ¿no? Sí. Y sus padres pertenecen sí a la guerrilla, y al parecer estas niñas, por lo que cuenta la familia, llegó un punto en que manifestaron que ellas querían conocer a los padres. Entonces viajaron allá a Concepción, donde se habrían alojado con otros familiares que viven allá en el norte. Y bueno, la verdad no podemos establecer exactamente cómo pasó esto, pero sí claramente dudamos de la versión de la Fuerza de Tarea Conjunta, que es lo que sí han admitido, y eso no lo han dicho como una confesión, sino como algo en cuanto a cómo hacen las cosas, de que ellos hace 8 meses seguían este grupo. Sí. Y que habían pedido una orden judicial de allanamiento de eso que ellos dicen que era un campamento, ¿no? Sí. Y que en ese marco ellos afirman haber tenido un enfrentamiento. Yo creo que ya no lo pueden sostener, ¿no? Pero la familia denuncia que por lo menos una de las niñas fue capturada con vida. Por lo que, bueno, creo que a esta altura ya todas esas versiones son totalmente dudosas. Y yo creo que sí, que claramente sí. Lo que pasa es que la niña que fue capturada con vida está muerta, por lo tanto la mataron en una rehén. Y además, lo que dice la familia, y esto en base a que pudieron ver los cuerpos después de que se los entregaron el sábado a la noche, es que tienen signo de tortura, como que las habrían interrogado. Y ahora también esta ha sido la manera habitual de actuar de la Fuerza de Tarea Conjunta en Paraguay. Y no recuerdo, creo que no hubo un episodio así de esta gravedad, pero sí hay otros casos de falsos positivos y de reportes que después fueron desmentidos, ¿no? ¿No? Dijeron que tenían... Sí, quemaron la evidencia. O sea, sí. Todo lo que se hizo es ocultando algo, claramente. Pero además hay toda una construcción mediática que eso no lo hace solo la Fuerza de Tarea Conjunta, lo hacen las instituciones judiciales, el mismo gobierno y el sistema de medios paraguayos, un sistema sumamente concentrado, en el que presentaron a estas niñas como combatientes. Dijeron que en realidad habían nacido en ese ámbito de clandestinidad y que se habrían criado en un campamento guerrillero y que las estaban entrenando para ser guerrilleros. Y eso se empezó a caer cuando se pudo demostrar que las chicas no solamente iban acá, sino que iban a la escuela, eran niñas escolarizadas, no habían estado viviendo en el campamento, sino que habían viajado y no habían podido regresar porque Paraguay cerró la frontera. Claro. Por el tema del coronavirus, que eso sucedió allá antes de el comienzo de la cuarentena en Argentina, y que esa situación, ellas, lo que les pasó es que quedaron varadas, no es que vivían allá. Son una especie de refugiados, si bien no tienen ese estatus porque ellos tienen residencia legal en Argentina, están acá claramente porque no pueden vivir en Paraguay, porque también la lucha contra la insurgencia tiene estas características, ¿no? De atacar de manera, si se quiere, lateral. Atacan justamente a las familias o a los pobladores de la zona donde se asienta esta organización, muchas veces a menores de edad, han cometido todo tipo de tropelías contra la población civil, pero jamás tuvieron un enfrentamiento que hayan podido demostrar con el ejército del pueblo paraguayo. Eso no pasó nunca. Se han dedicado a esto, a asediar a la población circundante, a la gente que vive en la zona, a los familiares. Y nosotros no tenemos confianza, si bien acá la zona que linda con Misiones no es la zona de conflicto, no tenemos confianza de que el gobierno paraguayo no intente algo contra esta familia. Claro, está muy cerca de la frontera, ¿no? Esta gente vive a 100 metros del río. Claro, claro. ¿No? Y en una sociedad además que ellas, en la cual ellas hasta ahora pasaron bastante desapercibidas, pero no sabemos qué puede pasar porque... después incluso de todo este resultado, la prensa paraguaya insiste con el carácter de combatiente de las niñas y de que en realidad estaban siendo preparadas o de que esta gente las cría acá para en realidad resguardarlos un tiempo, pero para después introducirlos en la guerrilla allá. Y eso a nosotros nos parece que es una amenaza velada contra la familia. Y eso nosotros se lo dijimos al cónsul paraguayo cuando fuimos el lunes a presentar las quejas, y una de las cosas que le dijimos es que eso es una amenaza directa para la familia acá, y que queremos que el Estado paraguayo no solamente desmienta lo que está diciendo, sino que además que le pida perdón a la familia y que terminen con estas acciones que son realmente acoso contra estos niños, que además son muchísimos. Cuando nosotros fuimos a la chacra nos llamó la atención la cantidad de niñitos que está criando esta abuela. Son más o menos 10 los que quedan ahora. Claro, 10 nietos más, mira. Sí. Y muy chiquitos, salvo una nena de 12 años, los demás son chicos muy, muy chiquitos. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Valle del Huasco, cordillera de los Andes, lado Chile. Luego de varios decenios de lucha popular, el pueblo triunfa frente a una de las mineras mundiales más grandes y perjudiciales al planeta. Tras la confirmación de un fallo judicial, la minera Pascualama, que se encontraba en dicho valle, entre otros lugares de nuestra cordillera, deberá retirarse definitivamente y pagar una multa millonaria por el daño causado. Escuchemos a Constanza Cota San Juan, vocera de la Asamblea en Defensa del Agua de Huasco Alto, compartiendo el triunfo popular e invitándonos a seguir sacándonos de encima a todas las demás mineras. Desde la comunidad organizada del Valle Guasco de Cordillera Mar y desde la Asamblea por el Agua al Guasco Alto, que todos estos últimos años ha estado aglutinando a todas las organizaciones y comunidades y personas que llevamos luchando más de 20 años contra este proyecto nefasto y criminal, el día de hoy con esta ratificación, ¿cierto?, de la clausura definitiva del proyecto Pascualama, que se deriva del fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, estamos totalmente satisfechos y contentos, ya que entendemos y sentimos que por fin ha ganado la verdad por sobre la mentira, por fin ha habido algo de justicia para nosotros, para estas comunidades que hemos sido totalmente impactados de manera terrible por esta transnacional minera, la naciente de nuestras aguas. Y también es un saludo a la dignidad. Y también nos alegramos de corroborar que la corrupción no ha ganado esta vez en nuestro país, y eso es súper fundamental en los momentos en que vivimos, en que estamos todos pulsando una refundación de nuestro país, en donde el bien común sea lo primero antes que se le siga facilitando la vida a las empresas. Queremos decir que esto, todo lo que ha ocurrido aquí en nuestro valle, no solamente es responsabilidad de una empresa criminal como es Barrick Gold, sino que ha sido responsabilidad de todos los gobiernos, de todos los colores políticos, que han permitido, primero, que este proyecto fuera una realidad, un proyecto totalmente inviable y que estaba demostrado por una serie de informes previa que se aprobara, y después que fue permitido sucesivamente por los distintos gobiernos, haciendo vista gorda a todas las fiscalizaciones y los indicios de prueba de daño que se empezaban ya a dar. Tuvieron que pasar 20 años, tuvo que haber daño irreparable a nuestros glaciares, a nuestra salud, por tomar años metales pesados en el río Estrecho que lanzó la empresa de manera dolosa e intencional, y también que ver nuestros ecosistemas y nuestra naturaleza y fauna destruida, para que recién 20 años después se haga la justicia. Sin embargo, sigue siendo justicia igual, es un espaldarazo gigante para estas comunidades que dijimos de un principio lo que iba a suceder, y con más fuerza que nunca entonces estamos exigiendo que no pueda haber más megaminería en la naciente de las aguas y sobre ecosistema glaciar. No pueden haber más pascualamas en nuestro país ni en el mundo. Y es necesario sacar lecciones de Pascualama, que esas son, es urgente proteger todos nuestros glaciares y el ecosistema glaciar, es urgente hacer caso a la sabiduría de los territorios, y por tanto tiene que haber autodeterminación de los pueblos y sobre todo de los pueblos indígenas, y cuando no quieran un proyecto se tiene eso que respetar. Y, como volvemos a insistir, no puede seguir el modelo económico de Chile basado en un modelo extractivista minero, sobre todo con minería en estos lugares fragilísimos que son de donde nace la vida de todas las cuencas que alimentan, en este caso, el Valle del Huasco, más de 75.000 personas. Así que ese es el llamado del Valle del Huasco. Vamos a seguir defendiendo nuestro territorio libre de megaminería y pedimos también que se abra conciencia en cuanto a estos temas que ya estábamos recalcando, y también saludamos y agradecemos a todos quienes han acompañado esta lucha por estos 20 años. Esta es una victoria del país. Hoy en día se ha liberado un territorio de las garras del extractivismo, y en el fondo hay esperanza de que un valle pueda seguir vivo, el valle que hace frontera al desierto más árido del mundo. Así es que un abrazo enorme a todos los que saludan y que sigan apoyando a todos los territorios en lucha, resistiendo ante la muerte. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Rawson, Chubut. La persecución y criminalización de los que luchan no cesa en la provincia que gobierna Mariano Orsione. Desde Enfoques hablamos con Noelia Silva, vecina y asambleísta de la Asamblea Rawson Playa del No a la Mina, judicializada por las protestas del 5 de diciembre de 2019 en la legislatura de la provincia de Chubut, ahora sobreseída y querellante contra la policía provincial. Sí, hubo un sobreseimiento de cuatro de las seis personas que fuimos detenidas, se hace el sobreseimiento a raíz de que el fiscal entiende que no hay manera de vincular a las personas que fuimos imputadas con los hechos que se sucedieron o que se acusaron por testimonios de la policía de la provincia. O sea, nosotros nos detienen el 5 a la noche, casi 6. Al otro día nos imputan. Habían imputado solamente a los tres varones. Convocamos gente al otro día para apoyar a los compañeros, nos presentamos. Cuando estábamos ahí, nos dice un secretario que estaba ahí en la oficina judicial que, bueno, que ya que estábamos ahí, así tal cual te lo digo, el fiscal había decidido imputarnos a nosotras tres también. En realidad la investigación duraba 6 meses, se tendría que haber caído el 6 de junio, y el fiscal pide una prórroga de 3 meses más para poder continuar investigando. Son delitos excarcelables. Ahora lo que hay es un pedido a juicio. Lo que falta ahora es una instancia más, que es una audiencia en la que la defensa y la fiscalía hacen sus alegatos y un juez va a decidir si amerita que esto prospere para un juicio o no. Nosotros pedimos copia de los expedientes y demás y nos estamos encargando nosotros de buscar las falencias en las declaraciones, el tema de las acusaciones, etcétera. Aparte que nos contactamos con la gente de la Comisión contra la Impunidad y con la APDH que funciona acá en la zona. La idea ahora es poder armar una defensa que esté a la altura y que se entienda el contexto en el que se suceden las cosas. El 5 de diciembre del 2019 sí ocurrieron delitos, pero los delitos que ocurrieron fueron una legislatura que aprobó algo ilegal sin escucharse y que sesionó a puertas cerradas, con candado, cuando las audiencias, las sesiones son públicas, cuando el ciudadano goza del derecho constitucional de presenciar cada sesión. Ese es el delito, el único delito que se cometió ese día. Ese y las vejaciones de la policía. Hay, aparte de la impunidad con la que se maneja la policía y el tema de esta judicialización y la criminalización de los que siempre estamos ahí, hay una cuestión personal con los chicos. Al momento de la detención se les dijo, literalmente, vos ya me tenés cansado, vos te vas con nosotros. A ellos, una vez que los detienen, los meten en un calabozo chiquitito a los tres varones y de a uno los van a buscar. Primero se llevan a Jairo, lo golpean brutalmente. Nosotras estábamos en el patio de la comisaría, estábamos detenidas ahí y escuchábamos los golpes en el cuerpo de nuestro compañero. Y nos decían que nosotras nos callemos, salió un policía de adentro a exigir que nos encapucharan, que no nos dejen ver. Nosotros, aparte de ser demandados por la provincia, presentamos nosotros una denuncia contra la policía de la provincia de Chubut por vejaciones, torturas y apremios ilegales. Judicialmente, ¿cómo hay intereses de por medio? Porque a nosotras nos acusan. Ese mismo día nos abren una causa y ese mismo día nosotros en la tarde presentamos 6 denuncias contra la policía en conjunto. Y recién hace una semana y media que se pidió la rueda de reconocimiento de uno de los policías. Nosotros exigíamos 15. Se abre la rueda de reconocimiento por uno solo y todavía no está empezada la investigación. Es el martes que viene, el martes 22, a las 10 de la mañana, nosotros tenemos que presentarnos en la fiscalía a hacer el reconocimiento de esta persona. Y a partir de ahí se verá si se abre o no se abre la investigación. 9 meses después. Enfoques. Hay toda una acción mediática, porque nosotros podemos decir, tenemos una prueba contra fulano o fulana, que salga en todos los medios. Después tal vez no prueban ningún delito, porque muchas veces son acusaciones falsas. El tema es que queda en el inconsciente colectivo que tal y tal persona de tal lugar, que tal sindicato, que tal referente, que tal asamblea, son terroristas, que son violentos y cosas así. Y eso queda, porque después de que a vos te arruinan y te ensucian y te pasan por todos los medios con acusaciones y demás, nadie se encarga de limpiarte. Enfoques. Nosotras somos personas que recorremos, que estamos en la calle, que la lucha la llevas siempre, no es que tenés un horario. Vos salís a cualquier hora y la gente te pregunta. Yo, por ejemplo, tengo mis camperas de no a la mina, mi barbijo de no a la mina. Entonces la gente te cruza en la calle y te pregunta, che, ¿qué va a pasar tal cosa? ¿Qué va a pasar si hacen esto? ¿Qué va a pasar con el agua? Yo creo que le salió el tiro por la culata porque La idea es puntualizar de determinadas personas que son caras visibles en determinados espacios y difundir y generar un pánico en la sociedad. Entonces, ¿qué se tiraba? La idea era de que, bueno, listo, la gente entienda, pasó esta situación, no vamos a las marchas, no vamos a las protestas, es eso, que la gente se quede quieta en su lugar. Pero nosotros hicimos el 26 y el 27 de diciembre una vigilia y la verdad que Rawson explotó. La gente no solo que no respondió a ese amedrentamiento, sino que se sumó mucha más gente. Enfoques. Nosotros entendemos perfectamente que el territorio es el territorio y que es de todos y que es obligación de todos cuidarlo. Nosotros somos río, somos agua, somos una provincia que tiene un río grande, hay muchos afluentes y demás, pero hay un solo río grande que nos conecta. Si ese no es el mensaje más claro que podemos tener, que venimos desde un lado al otro de la provincia entero con la misma fuente de agua, eso nos tiene que conectar. Enfoques. Enlazando miradas. El Hoyo Chubut. En 2019 fallecían en un accidente automovilístico las docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, quienes volvían a Comodoro Rivadavia luego de un congreso de ATECH en plena lucha estatal contra el ajuste de Mariano Arcioni. Un año después, y con la pandemia encima, la situación de la provincia es aún peor, pero la memoria y la lucha continúan. En muchas localidades de la provincia recordaron a las compañeras, sosteniendo el reclamo salarial y por las fuentes laborales. Dialogamos con Leo Pi, secretario general de ATECH Noroeste, quien nos contó de las actividades realizadas esta semana y puntualmente nos informó sobre la dramática situación por la resolución 168 que deja sin trabajo a muchos y muchas docentes. Para el día de hoy, que se conmemora un año de la tragedia, hicimos una actividad entre los que estamos acá en Pueblo del Hoyo y llegamos casi hasta Puyén, ahí donde está el cruce de la ruta que sale a Maitén, y volvimos a poner el cartel que habíamos puesto en homenaje a las compañeras fallecidas, que el viento nos lo había malogrado. Así que hoy hicimos una caravana desde la YPF del Hoyo hasta ese lugar, volvimos a poner el cartel y después desconcentramos. Pero de todas maneras hubo actividad en Maitén, hubo actividad en Cholila. Bueno, hay una situación muy compleja porque, bueno, se suma a la situación del no pago de salario, los atrasos en los salarios, una resolución que define el cese de aquellos suplentes. Fíjate que cuando arrancó la pandemia nosotros detectamos que iba a producirse un problema, básicamente, que era el hecho de no existir nombramientos, o sea, que no había nombramientos ni posibilidad de acceso al cargo. Entonces apareció una resolución del Ministerio protegiendo el cese de suplentes durante la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy suplantando a alguna persona y de pronto esa persona se reintegra a la actividad, y bueno, lo que venía protegiendo la situación era el hecho del no cese de estos suplentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora hay una resolución que deroga la anterior y que pide el cese de todos aquellos suplentes protegidos que se van a encontrar en una situación de quedarse sin trabajo en el medio de la pandemia, ¿no es cierto? Nosotros presentamos un recurso administrativo precisamente para agotar la vía administrativa. El gobierno, el ministerio en este caso, tiene que contestar. Nosotros lo que le pedimos es la derogación de la anulación de la 168, en la que anula la norma que nos protegía, y ellos deben responder. Y con esa respuesta, si es negativa, por supuesto, nosotros nos vamos a dirigir a la justicia, ¿no? Y mira, son bastantes, porque te digo que en escuelas, hay alguna escuela donde no hay, digamos. Uh-huh. Estamos hablando de los suplentes cuyos titulares se reintegraron. Sí, estamos hablando de más de 1.000 docentes en la provincia, y en la regional, en las escuelas chicas, 2 o 3 compañeros, pero en escuelas grandes hablamos ya de 5 o 6, así que uh-huh. Tenemos un número. Justamente estamos en